tirar por la manzana y tómate un café. Tener un bar si te gusta beber. Mejor dame la mano, aquí es peligroso. Hay ilegales vendiéndote obetes. Debajo de mi balcón hay una manifestación de 100 ciclistas en pelotas.